Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Un hecho histórico de gran relevancia para el cooperativismo mundial, como es el aniversario número 125 de la Alianza Cooperativa Internacional, se conjuga este año con otro dato emblemático, en este caso para el movimiento cooperativo argentino, ya que nuestro dirigente nacional, Ariel Huarco, lidera desde hace 2 años esa organización mundial. La organización mundial más antigua que existe actualmente, ya que se fundó en 1895. En efecto, la fecha de creación de la Alianza, cuya sigla es ASI, coincide con su primer congreso, celebrado entre el 19 y el 22 de agosto de 1895 en Londres. O sea que por estos días se está cumpliendo este aniversario tan importante. Allí se reunieron, por entonces, delegados de cooperativas de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Italia, Serbia y Suiza. Vale la pena destacar lo siguiente: en 1844, cerca de Londres, en una localidad que se llama Rochdale, se constituyó la que se conoce como primera cooperativa de consumo, 1844. Y en 1895, no muchos años después, se constituye en Londres, en una asamblea, en un congreso muy importante, la Alianza Cooperativa Internacional. Recién acabo de enumerar la cantidad de delegados de países que ya contaban con entidades cooperativas constituidas y con delegaciones que representaron a esas respectivas primeras, primigenias entidades asociativas y solidarias. Pues bien, los representantes en ese congreso fundacional de la ASI establecieron los objetivos de la Alianza Cooperativa Internacional, que son, en esencia, facilitar información, definir y defender los principios cooperativos y desarrollar el comercio internacional intercooperativo. La Alianza Cooperativa Internacional fue una de las pocas organizaciones internacionales, cabe destacarlo, que sobrevivieron a las 2 guerras mundiales. Este año también se cumplen 25 años, para decirlo con cierta solemnidad, un cuarto de siglo, de la adopción de la Declaración de Identidad Cooperativa, en la que la ASI recoge una definición, los valores éticos y cooperativos y 7 principios operativos. Actualmente la Alianza representa a 313 organizaciones miembro de 110 países. La solidez del modelo cooperativo que se ha mantenido a lo largo de los años es una muestra clara de su importancia y de su contribución en todo el mundo, señaló la Alianza Cooperativa Internacional, que destacó la vigencia de este tipo de organizaciones, inclusive en nuevas ramas de actividad. Entre ellas están las llamadas cooperativas sociales, algo de lo cual hemos comentado tiempo atrás. Cooperativas sociales que surgieron por primera vez en Italia a finales de los años 70 y ahora empiezan a expandirse en todo el mundo. También están las cooperativas de trabajadores autónomos, las comunitarias y las de múltiples partes interesadas, tema este sobre el cual hablaremos más adelante. Mientras sigan evolucionando las necesidades socioeconómicas de la población y las aspiraciones comunes se manifiesten en una voluntad colectiva de construir un mundo mejor, seguirán apareciendo nuevas formas de cooperativas, declaró la ASI en este 125º aniversario. Y por último, en un mensaje dirigido a todo el movimiento cooperativo mundial, Ariel Huarco, presidente del organismo, sostuvo que este año la humanidad está enfrentándose a enormes desafíos. Confinados en nuestros hogares, vemos muchas malas noticias sobre la pandemia. la violencia racial y los efectos del cambio climático. Sin embargo, también hemos puesto los principios cooperativos en acción y hemos visto cómo las cooperativas han ayudado a comunidades de todo el mundo a hacer frente a un virus mortal y las van a ayudar con toda certeza a reconstruirse cuando la pandemia empiece a ser superada. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos con Mariana Anzorena y que transita el 11º año consecutivo. Podríamos decir a esta altura de la pandemia que cada vez falta menos. Tenemos por delante la vacuna, la esperanza de contar con una medicación que previene la enfermedad y ojalá que surja también otra que cure la enfermedad. Y vamos ya mismo a la edición de hoy, la número 483, para los que son cabaleros o cabuleros. Les cuento que el sábado pasado, por la tarde, se desarrolló un encuentro virtual en el que se celebró el Día del Empresario Nacional. Allí estuvieron los diputados nacionales Eduardo Fernández y Carlos Heller. Hoy vamos a escuchar los conceptos principales de sus exposiciones. En nuestro Desde la Gente de hoy también vamos a hablar de un importante proyecto de ley para fomentar el pluralismo y la diversidad informativa y que involucra a los medios cooperativos, comunitarios y autogestivos. Y nuestro licenciado en Ciencias Políticas de cabecera, Andrés Scheinman, de él estamos hablando, claro, esta semana se hace eco de las voces que aún se escuchan de lo que fue la marcha de los anti todo. ¿Qué más tenemos hoy? Vamos a conocer una iniciativa más que interesante, una plataforma audiovisual libre y gratuita para ver películas, series y documentales independientes. Y vamos a autocelebrarnos hacia el final de la emisión de hoy porque la radio llega a sus primeros 100 años de vida, un siglo de vida, nada menos. Y en el momento de la columna de géneros vamos a conocer a una cooperativa pensada, gestada, con perspectiva de géneros. Hablamos de Construyendo Argentina de Mar del Plata. En el recuerdo estará el escritor Rodolfo Fogwill a 10 años de su muerte y vamos a despedir a uno de esos hombres indispensables que nos dejó a los 94 años, el ingeniero Rafael Kuanoff, conocido por los amigos como Tuta Kuanoff. Pero vayamos ya al informe que semanalmente prepara Silvia Porritelli, que hoy trata de la Cooperativa de Trabajo, de Capacitación y Desarrollo, cuya sigla es CADE. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Con el propósito de asesorar de manera integral a entidades de la economía social y solidaria, un grupo de profesionales, contadores, abogados, licenciados en administración, técnicos en gestión cooperativa y especialistas en counseling y coaching se juntaron en un proyecto colectivo. A partir de los buenos resultados que obtuvieron, decidieron conformar una cooperativa de trabajo, como comenta Cecilia Ratovicius, asesora de cooperativas y mutuales. Y empezamos a compartir experiencias laborales de distinta manera. Y entonces en un momento nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a armar una cooperativa de trabajo porque es lo que estamos haciendo en la práctica. Cada uno trabajando individualmente, pero en forma asociativa con otros individuos, es una cooperativa. Así que hasta por febrero del 2019, en el bar del Hotel Bauen, la cooperativa Bauen, decidimos conformar la cooperativa de trabajo. Si bien formalmente la Cooperativa de Trabajo de Capacitación y Desarrollo CADE todavía no obtuvo su matrícula, sus integrantes cuentan con una amplia experiencia en el asesoramiento y el acompañamiento de proyectos asociativos, como explica su presidenta, Cecilia Ratovicius. Nosotros trabajamos hace muchos años individualmente acompañando cooperativas y mutuales Algunos de nosotros han trabajado en el Estado en tiempos pasados, inclusive acompañando distintos programas que fomentaban el cooperativismo, por lo cual lo que nosotros tenemos como objetivo es centralizar toda experiencia individual de tantos años de trabajo a través de una forma jurídica que nos permita trabajar en forma asociativa en esto que es el acompañamiento integral. ¿Por qué decimos integral? Porque incluye el servicio jurídico, el servicio contable, el servicio administrativo y el servicio social, de lo que es todo lo que necesita una cooperativa o una mutual para vivir. El quinto principio cooperativo señala la necesidad de estimular y promover la formación y la capacitación cooperativa. En tanto, el artículo 90 de la Ley 26.206 de Educación Nacional establece la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero lamentablemente esta norma prácticamente no se implementa. Y el nivel terciario no es ajeno a esta realidad, ya que la mayoría de los profesionales que egresan de las universidades no tienen capacidad de responder a los requerimientos y a las necesidades de las cooperativas y de las mutuales. Cecilia Ratovicius, titular de CADE, reflexiona sobre esta situación. En las carreras de las grandes universidades de la Argentina es optativo el estudiar cooperativismo o mutualismo y lo único que se tiene como obligatorio es dentro de una gran materia cuatrimestral que habla de asociaciones sin fines de lucro, una pequeña partecita donde se ve muy por arriba cooperativas y mutuales. Por lo cual, en el territorio hay muchísimos profesionales que carecen de los conocimientos específicos que tiene la figura jurídica cooperativa y que tiene la figura jurídica mutual. Entonces hay muchos contadores, abogados que desconocen, no por su responsabilidad individual, sino por la responsabilidad de la Argentina en su conjunto de no educar a sus profesionales en el gran mundo de las cooperativas y mutuales. Asistencia administrativa, contable y jurídica son algunas de las áreas de servicios de la cooperativa CAEDE, como explica una de sus integrantes, Cecilia Ratovicius. La parte jurídica, que hace todo lo que sea la parte de constitución de entidades o reformas de estatutos o reformas de reglamentos, acompañando como corresponde con las leyes que corresponden y las resoluciones que corresponden. La parte contable, no pueden ser auditores externos, por lo cual no hacen el balance o los estados contables a las entidades a través de la cooperativa, porque eso no está permitido, pero sí hacen asesoramiento contable. Si hay algún trámite que haya que resolver, o si hay alguna inscripción que realizar, o una asesoría sobre lo que está trabajando otro auditor externo. Y la parte administrativa se encarga de todos los papeleríos habidos y por haber que necesita una entidad, sea presentación de documentación ordinaria ante los órganos de control, sea inscripción en algún programa de subsidio o de financiamiento por parte del Estado, sea ser proveedor de algún Estado, habilitar la sede social. Otro de los servicios relevantes que brinda la Cooperativa de Trabajo de Capacitación y Desarrollo es la formación. Para llevar adelante esta propuesta, la entidad ofrece diferentes cursos y talleres. Ahora, Cecilia Ratovicius, presidenta de CADE, se refiere a la modalidad en que se desarrollan estas iniciativas en tiempo de aislamiento social obligatorio. La parte de capacitaciones actualmente lo hemos modificado porque nosotros realizábamos las capacitaciones en forma presencial, pero bueno, con esto de la cuarentena lo hemos transformado en talleres virtuales. Los talleres se brindan a la gorra porque consideramos que hay entidades que no tienen el dinero suficiente como para pagar una capacitación, pero sí necesitan formarse, así que el que no puede pagar, no paga, y el que puede contribuir, contribuye para que puedan seguir existiendo estos ciclos de talleres que damos en forma virtual desde que empezó la cuarentena. La dirigente Cecilia Ratovicius señala la importancia de contar con asesoramiento integral de profesionales con experiencia en el sector y con conocimiento cabal del funcionamiento y de las normas que rigen a las cooperativas y a las mutuales. Nosotros contamos con compañeros que tienen 40 años en el mundo cooperativista y el que menos años tiene, tenemos 7, 8, 10 años trabajando con cooperativas y mutuales, por lo cual esa experiencia acumulada es la que nos permite poder asesorar de otra manera a cualquiera de las cooperativas y mutuales que necesita un servicio integral, porque nosotros mezclamos la parte contable con la parte administrativa, la parte administrativa con la parte jurídica, porque no creemos que sean cosas aisladas unas de otras. Entonces, como que ese servicio es una necesidad de muchísimas entidades que por ahí tienen un contador que sabe un montón, pero no tienen un abogado que sepa, o tienen un abogado que sabe un montón, pero no tienen un contador que pueda acompañarlo. Entonces, esto de unir distintas profesiones es lo que nos parece necesario y más en los tiempos de hoy. La autogestión implica para los integrantes de las entidades de la economía social y solidaria grandes desafíos. Desafíos en cuanto a la organización interna, la sustentabilidad en las diferentes actividades en las que actúan, el financiamiento, la capitalización, la capacitación, el desarrollo empresarial y también en la mejora de la calidad de vida de sus asociados y asociadas. Para obtener buenos resultados en todos estos aspectos, es necesario contar con buena información y con herramientas adecuadas. Nosotros lo que visualizamos en general, y con la cuarentena se visualiza más, es la gran diferencia que hay dentro del mundo cooperativo y el mundo mutual. Existen entidades con muchos años que están federadas, confederadas y que siempre acceden a la información porque están en el movimiento cooperativo, y otras entidades que por ahí están más aisladas, están más concentradas en su propia producción o en sus propios problemas y no se enteran de lo que está pasando y de las posibilidades que tienen. Por ejemplo, lo que fue el relanzamiento en el marco del COVID de la línea 1, el programa de trabajo autogestivo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Todas las entidades que estaban federadas o que estaban confederadas se enteraron que eso existía y se pudieron presentar. Y las que no estaban en el mundo cooperativo no se enteraron que eso existía. Y cuando vos le preguntabas, ¿qué, te anotás en línea 1? ¿Y eso qué? Porque no sabían de su existencia. Entonces, a través de las capacitaciones que brindamos y ese asesoramiento integral, que es charlar y conversar sobre la situación que está pasando en la entidad, vimos esta diferencia que hay entre las cooperativas que ya están insertas en el mundo cooperativo y las que no. A fin de colaborar con cooperativas y mutuales para que todo lo que emprendan sea sustentable y con proyección de crecimiento, la Cooperativa de Trabajo de Capacitación y Desarrollo, CADE, acompaña a las entidades en diferentes procesos. Diseño y creación de proyectos asociativos, formalización de la entidad, gestión y consolidación de diferentes instancias de trabajo y de capacitación son algunas de las propuestas que las entidades pueden contratar de manera integral o separada de acuerdo a sus necesidades. Cecilia Ratovicius, asesora de cooperativas y de mutuales. Nosotros creemos que una entidad que no tiene un acompañamiento integral sufre un grave riesgo de no poder cumplir su objeto social. Es necesario la mirada profesional para que puedan desarrollar su tarea y su objetivo y sus sueños. Y nuestro objetivo es brindar en colectiva una mirada integral de todas estas partes. También tenemos la aspiración y el sueño de poder brindar estos servicios desde el Estado y poder firmar convenios con distintos organismos del Estado que estén de acuerdo, más en fomentar el cooperativismo y fomentar el mutualismo de una manera seria. Visualizando diversas demandas y necesidades de representantes de diferentes proyectos asociativos, CADE lanzó una interesante propuesta de encuentro virtual denominada Mateada. En otras oportunidades ya hemos mencionado en el programa alguna de estas mateadas. Las mismas consisten en la creación de grupos de WhatsApp y de reuniones por Zoom, donde temáticamente se intercambian experiencias, se plantean problemáticas y se comparten ideas y propuestas, además de mates virtuales. Con el objetivo de crear redes, ya se realizaron diferentes mateadas en las que participaron entidades vinculadas a distintos sectores de la economía social y solidaria, como vivienda, cultura, comunicación y trabajo, entre otros. Si quieres saber más sobre la Cooperativa de Trabajo de Capacitación y Desarrollo, CADE, no hay más que ir a su página de Facebook, que se busca como, tome nota por favor, Asesoramiento a Cooperativas y Mutuales. También se los puede seguir en su cuenta de Instagram, Asesoramiento Coop, así de simple. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Vamos con la primera de las actividades pautadas para esta semana dentro del ciclo El CCC en Casa. El próximo martes el tema a debatir es la UFER, geopolítica e investigación. Este neologismo es una contracción gramatical de law, que quiere decir ley, y warfare, guerra, que refiere a una guerra judicial o guerra jurídica. Sobre este tema van a debatir Amílcar Salas Oronio, investigador del área de estudios nuestroamericanos del CCC, y Silvia Romano, investigadora del CONICET y del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. El encuentro virtual será este martes a las 19 en el Instagram, Centro Cultural de la Cooperación. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Se llamaba Rodolfo Enrique Fogwill, pero también le gustaba presentarse simplemente como Fogwill, aunque de simple tenía poco. Nació el 15 de julio de 1941 y falleció el 21 de julio de 2010, a los 69 años, hace exactamente una década. Escribió más de 20 libros, entre ellos los poemarios El efecto de realidad, de 1979, La hora de las citas, Partes del todo, Lo dado y Canción de paz, en 2003. Y también editó cuentos, Música japonesa, Ejércitos imaginarios, Restos diurnos y cuentos completos, y las novelas Muchacha Punk, El otro orden de cosas y Vivir afuera, de 1998, por el que ganó el Premio Nacional de Literatura de Argentina. Es el autor de Los Pichiciegos, su novela más célebre, que escribió en tan solo 6 días. Dicen que con su muerte se fue el último de los escritores argentinos malditos. Escuchemos este fragmento del diálogo que mantuvo en el programa de televisión que conducía Juan Sasturain, Ver para leer. Habla de los escritores jóvenes argentinos. Ayer, por ejemplo, ayer hice una alianza estratégica. Sí. Con un gran escritor que es Fabián Casas, uno de los mayores poetas. Sí, de los en actividad. Mejor y como además, poeta que como narrador, seguro. No, porque ahora empezó a narrar bien, ya en los Lemmings. Porque sí. Él quería, es el típico poeta joven que quiere ser novelista porque le parece que pasa a la primera. ¿Viste? Como el tipo que juega en papi y quiere jugar en cancha de césped, ¿no? Y es que algo de eso hay, que la novela tiene las cosas de esfuerzo físico. Bueno, es una boludez, pero tiene el esfuerzo físico, ¿no? Lo cierto, no. Lo cierto es que empezó a escribir y los primeros libros tenían ese olor. Olor al tipo que estaba ascendiendo. Pero sí. Ahora ya, en Los Lemmings es un libro ya maduro. Bueno, ¿cuál fue la... ¿Qué pelea literaria perdiste? ¿O qué? Con Quintín perdí como la guerra. No. ¿Con Quintín, el crítico del Amante? No se puede pelear con Quintín. ¿A partir de qué te peleaste con Quintín? Que él escribió contra un libro mío que no había leído ni había... Que no había leído y se lo habían contado mal y entendió mal lo que le contaron. Pero yo le respondí, cometí el error de responderle y empezó una polémica donde me hizo mierda. Porque argumenta mucho mejor que yo. Tiene mucha más energía que yo. Me dijeron que era referee antes de ser crítico de cine. Sí. Y dije, un referee. Yo no podía ser referee. Con lo que fumé en mi vida y lo que me drogué. No puedo correr 3 veces una cancha. Bueno, ¿y ahora con quién te has peleado últimamente? ¿Con quién estuviste en guerra? ¿O tuviste alguna declaración? ¿O te declararon? No, me declaró la guerra. Me declaró la guerra, pero yo me parece brillante lo que escribió. Lo suscribo. Este chico Gonzalo Garcés. Eso, yo no leí. Es brillante lo que escribe. Ajá. Lo que pasa es que la gente lo leyó mal porque el diario Clarín, la columna decía, sí. ¿Qué se debe aprender de Fogwill? Yo lo leí exactamente como se podría suponer vos, que la tituló Muleiro. Claro. ¿Para qué sirve Fogwill? ¿Y qué opina Gonzalo Garcés? No, yo lo que te digo, a mí me molestó cuando lo vi, sí. Porque todas las mujeres que tuve yo últimamente, sí. Dicen lo mismo. ¿Para qué sirve? Claro. ¿Para qué sirve? ¿Dónde me metí? Pero no, el tema es que... ¿Qué dice él? ¿Que para qué sirve? No, él... Sí, serví para cambiar la literatura de un país, ni más ni menos. ¡Epa! ¿Vos coincidís con este juicio? No sé, pero lo voy a meter en mi página web, porque si un día Gonzalo Garcés aprende a escribir y es famoso, por ahora no. Por ahora lo único que sabe es imitar a Bolaño en la crítica ácida, ¿no? Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien, es muy inteligente, lee bien. Exageró conmigo. Pero después, se dio cuenta que había escrito demasiado bien. Sí. Me modula que una novela mía no es buena. Y se equivoca porque dice que vivir afuera, todos los personajes hablan igual. Sí. Es mentira, cada uno tiene su lenguaje. Bueno, cada uno tiene su lenguaje, trabajé meses en eso. Conmemoración a los 10 años del fallecimiento del autor de Los Pichiciegos, se desarrolló la semana Fogwill en la web y las redes sociales de Me Gusta Leer ARG. Y también la Biblioteca Nacional Argentina lo recuerda por estos días. Hizo un relanzamiento virtual de las jornadas Fogwill, que se concretaron en 2013, en el sitio web, como les decía, de la Biblioteca Nacional. Son archivos fílmicos de los encuentros que en su momento reunieron a colegas y especialistas en su obra. ¿Con qué cerramos este bloque en el que recordamos a Fogwill? Que elija él mismo un tema. La milonga La Galponera. ¿Lo conocen? No conocen una mierda. Pero te digo, por ejemplo, La Galponera tiene estrofas que yo no pude hacer nunca, algo así. Mirá cómo describe la montonera. Y cómo la describe y cómo analiza su composición y su sentido político. Político en el sentido marxista de la política, ¿no? Fue el capataz de sargento, de comandante el patrón, y los peones de milicos, salga de ahí si era un primor. Y ustedes no lo perciben porque no sé qué represión padecen. Eso no lo hace nadie de los músicos contemporáneos, ningún rockero, ni por supuesto no lo hace Charly García, ni lo hace Tarado de Fito Páez, ¿se entiende? Ni lo hace Jaime Roque, no es tan tarado. Entonces con La Galponera en la versión de otro uruguayo que no es Jaime Ross, Pepe Guerra, uno de los dos olimareños. La llaman La Galponera y es milonga de fogón, que lo mismo Viviamón que sigue niega el galpón. La bajó la montonera cuando el llano corcovió y un ñudo de orientales lanza trabuco y facón. ¡Oh! Fue capataz de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melico salga de ahí si era un primor. Ande hubiera una guitarra y algún pardo trovador, La Galponera Patuito, general de división. En la paz como en la guerra, apeligrando vivió, entre guampa de franqueros y orquetada a un redomón. El cariño a los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recadito canto. En ella mojan mis indios los ojos de su canción, ruda para los sacrificios y curtida para el amor. La llaman La Galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. A los 94 años murió por la infección causada por el coronavirus el ingeniero Rafael Kohanov, director del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, inventor multifacético, quien hasta último momento impulsó proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. Rafael era un ingeniero químico que nació en Santiago del Estero, se crió en la localidad chaqueña de Charata y estudió en Santa Fe. Fue exitoso en su profesión y siempre contaba que en su juventud se preguntaba cómo era posible que en el mundo haya tanto alimento y tanta gente pobre. El testimonio que vamos a escuchar lo tomaron el año pasado, cuando Rafael Kohanov visitó las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química. Soy Rafael Kohanov. Inicié mi actividad universitaria en esta casa cuando se llamaba Facultad de Química Industrial y Agrícola. Era la única que había en el país. Y realmente cada vez que visito la facultad, la universidad, bueno, tengo una satisfacción enorme porque la formación que me dio esta carrera, que juntó, digamos, los conocimientos tecnológicos y una mirada desde lo tecnológico unida a los problemas sociales, de cómo la tecnología, que evidentemente no es ni buena, ni mala, ni buena, puede usarse para cualquiera, pero en esta facultad yo aprendí, y muchos de mis colegas aprendimos, a que la tecnología debe usarse para el bien, para mejorar la vida de la gente. Cada vez que hacemos esto nos sentimos muy contentos, pero hoy me sentí mucho más contento, porque, mejor dicho, hoy y ayer, con la gente de la universidad, con el rector de la universidad, con los ingenieros químicos graduados que nos juntamos anoche y con el grupo de emprendedores que está organizado aquí desde la facultad, prácticamente en todos ellos encontré un poco la misma cosa que yo aprendí. Es decir, el deseo de ser útil al país, el deseo de que los conocimientos se vuelquen y cómo hacer para determinar cuáles son las necesidades y cómo resolverlas. Te digo que para un hombre que cumple 94 años la semana que viene, esto le carga las pilas. Me siento muy contento y con mucha ganas de seguir adelante. Por eso digo 94 años, pero toda la vida por delante. Proyectos que significan la posibilidad de volver a juntarme con los chicos hoy aquí. Estuvimos hablando bastante de lo que es un espíritu emprendedor en el ámbito privado, en el ámbito social, muchas cosas muy lindas, pero lo que más me gustó es ver la alegría de los chicos de saber que pueden ser muy útiles para la sociedad. Y hemos programado varias cosas de juntar la universidad, la facultad, los egresados con las pymes nacionales, a ver cómo contribuimos a la creación de empleo, de trabajo, que permita realmente bajar el nivel de pobreza. Trabajo y techo para la gente es el camino para poder recuperar un poco las desigualdades que se produjeron en nuestro país. Rafael Kohanov seguía muy activo a sus 94 años. En abril de este año, inspiró a un grupo de personas dedicadas a la investigación y el diseño de interacción a desarrollar una web accesible para evacuar todo tipo de consultas, realizar trámites o simplemente mirar tutoriales de cocina o jardinería en el contexto de la cuarentena. Esta web puede encontrarse muy fácilmente tipeando en un buscador desde casa.edad. Reitero, desde casa.edad. Tengo, debo decirlo, un gratísimo recuerdo de haber compartido momentos, reflexiones e inclusive iniciativas, de las cuales Rafael Tuta Kohanov, así lo conocíamos, era un creador infatigable. Hasta hace muy poquito, hasta antes de que partiera, Rafael Kohanov tenía una lucidez sorprendente, pero además era un generador de proyectos en forma permanente. De lo último, al menos que yo conozco, tenía la idea de crear una especie de municipio cooperativo en una localidad muy cercana a La Plata, para lo cual organizamos varias reuniones con la idea de hacer un núcleo asociativo y solidario que se proyectara no solamente en esa localidad bonaerense, sino también hacia toda la provincia y, de ser posible, a todo el país. Kohanov fue un hombre clave también durante la gestión de José Berg-Helbart al frente de la legendaria CGE, la Confederación General Económica. Él mismo era empresario, era profesional, ingeniero en química y un creador infatigable, al punto tal, como dijimos antes, que en los últimos años de su fecunda y larga existencia, felizmente, trabajó en el INTI, inventando, creando cosas para, como él decía, los viejitos. Lo despido desde aquí, a Tuta Kuanov, con hasta siempre, querido Rafael. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En este programa tenemos, como ustedes seguramente sabrán, socióloga de cabecera, que es nada menos que Ana Grondona. Y desde aquí le mandamos un saludo muy afectuoso a ella y a sus hermosas mellizas, las hijitas de Ana Grondona, las grondonitas, como les decimos con cariño. Y también tenemos un licenciado en Ciencias Políticas de cabecera. Él es Andrés Cheyman, que en su columna de esta semana se hace eco de las voces que aún se escuchan de lo que fue la marcha de los anti-todo. Los no sé por qué, pero me opongo. Sí, totalmente. Y algunos iban con unas consignas que rayaban con la locura. Y perdona a los locos, ¿no? Pero quería leer un tuit del periodista Ari Lijalad, que me pareció un buen resumen de lo que pasó el 17. Leo textual. Nosotros suspendimos la marcha del 24 de marzo. Ese día había 385 casos confirmados. Rondábamos los 80 nuevos casos diarios y había 6 fallecidos. Ellos hicieron un banderazo con 294.569 casos confirmados, más de 7.000 casos nuevos por día y 5.703 fallecidos. Mira qué distintos somos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Cheyman. Andrés Cheyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Cheyman. Muy buenos días para toda la audiencia. Es un placer compartir otra mañana de sábado con ustedes, aquí, en Desde la Gente. El día de hoy quisiera compartirles algunas reflexiones sobre la marcha que tuvo lugar el pasado lunes 17 de agosto en el Obelisco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque creo que esa manifestación nos deja varias enseñanzas sobre las formas de acción de la derecha en la Argentina contemporánea, más allá del hecho puntual. El pasado 17 de agosto, manifestantes se acercaron al centro porteño para expresarse esencialmente en contra del gobierno, aunque esgrimiendo diferentes motivos. En algunos casos lo hicieron contra las medidas de aislamiento, en otros casos contra la corrupción, en otros contra la reforma judicial, en otros en defensa de la libertad de expresión, la Constitución y la República, pero en todos los casos se trató de una manifestación contra el gobierno nacional. Ese fue, de hecho, el factor unificador. El primer comentario que debemos hacer es que se trató de un acto de completa irresponsabilidad sanitaria. En el momento en que el país se encuentra viviendo los instantes más difíciles de la pandemia que azota al mundo, y cuando la única certeza con la que contamos es la garantía que brinda el aislamiento, este tipo de aglomeraciones son una afrenta al personal de salud y a los miles de trabajadores esenciales que día a día ponen en riesgo su vida en beneficio de sus compatriotas. Allí tenemos entonces una primera conclusión. Cuando el reclamo por una supuesta libertad arremete contra el bienestar general, en el marco de una situación tan dramática como la que vive el país por estos días, no se trata del ejercicio de una libertad, sino de egoísmo liso y llano, de ruptura del mínimo contrato social que puede existir en una comunidad política, que es el del respeto por la vida. Todo un retrato de la derecha en el mundo contemporáneo, del cual la derecha autóctona referenciada en el PRO no parecería ser una excepción. En ese sentido, ciertamente hoy a nivel global nos encontramos con expresiones de estas características. La irracionalidad se ha adueñado de la política. Así, podemos ver crónicas en Madrid, París o Berlín, donde los anticuarentena salen a expresarse en las calles, desestimando el riesgo que ello significa para sus compatriotas. Vivimos tiempos donde la política de derechas en el mundo está atravesada por una completa desinhibición en la cual los planteos más delirantes logran convertirse en política de masas. La posibilidad de expandir el deseo individual a lugares insospechados e ilimitados parece ser el menú predilecto del terraplanismo político. No importa a costa de quién, de qué ni de quiénes. Pero volvamos a la Argentina. Una de las preguntas importantes que se suscita ante la manifestación del pasado 17 de agosto es quién la convocó. Creo que esta acción de protesta tuvo esencialmente dos convocantes. Uno de ellos fue el partido principal de la coalición opositora Juntos por el Cambio a través de sus redes sociales. Me refiero desde ya al PRO, cuya presidenta Patricia Bullrich estuvo presente en el obelisco. Más allá de las imposturas del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, tanto la presidenta del PRO como el expresidente Mauricio Macri celebraron la manifestación. El hecho, en ese sentido, es incontestable. Pero hay una segunda pata de estas manifestaciones que no debemos soslayar. Se trata de los medios de comunicación predominantes. Digo que no lo debemos soslayar porque si bien la concentración no fue pequeña, tampoco resultó multitudinaria al lado de las que podría organizar el oficialismo actual si se lo propusiera, algo que de todas formas no va a suceder, o de las que organizó la entonces oposición al gobierno de Macri en el año 2016. La gran diferencia es el enorme eco mediático que tienen estas manifestaciones opositoras al gobierno de Alberto Fernández. El número de asistentes es multiplicado por la cobertura mediática y más aún por las aseveraciones posteriores acerca de estas acciones de protesta. Los títulos nos hablan del, entre comillas, hartazgo de, entre comillas, la gente. Irrumpen generalizaciones que pretenden tomar una pequeña parte por el todo, como si se tratara de una fotografía completa de la sociedad argentina. Pero lo que me parece importante señalar sobre la amplia cobertura mediática y la dimensión que esos medios le otorgan a estas manifestaciones es el objetivo que ellos persiguen. Lo que buscan, como parte de la conducción político-ideológica de los sectores dominantes, es desgastar al gobierno. Buscan desestabilizarlo, porque si el gobierno pierde fuerza, entonces la sociedad es gobernada en los hechos por los poderes fácticos. Un gobierno débil es manipulable. En cambio, cuando hay un gobierno fuerte con capacidad de dirección de la sociedad, los sectores dominantes pierden capacidad de incidir en las decisiones centrales en torno a los asuntos públicos. Por eso, tácticamente la línea de los grandes medios es, dentro de ciertos marcos, bastante flexible, porque el objetivo es debilitar y desestabilizar al gobierno, sea por la razón que sea. Frente a la inestabilidad, los medios ganan en capacidad de presión. Ese es, al fin y al cabo, el objetivo. Alguien podrá decirme que esa búsqueda de desestabilización no ocurre con todos los gobiernos, como sucedió con el de Macri, cuando los grandes medios fueron un sostén de su mandato. Y eso es cierto. Pero la diferencia es que en ese entonces, del otro lado del mostrador, estaba lo que ellos han llamado el fantasma del populismo. Ante esa amenaza, los multimedios comunicacionales cerraron filas con el gobierno de Macri, quien además se encargó de concederles como moneda de cambio cada uno de sus reclamos. Lo que hoy no le perdonan los grandes medios de comunicación a Alberto Fernández es que no ha roto su alianza estratégica con Cristina Fernández de Kirchner. No le perdonan que haya tomado una política independiente en la negociación con los acreedores externos. No le perdonan que trate de buscar políticas alternativas a las del ajuste llevado a cabo por el gobierno anterior. Voy a volver a decir algo que no me canso de repetir. No hay que mirar a la derecha política concediéndole una autonomía de la que no goza. Hay que entender a la derecha política en su íntima relación política e ideológica con la conducción política del poder económico. Hace dos semanas, en esta misma columna, retomamos una pregunta que se había hecho el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en un artículo periodístico de su autoría. Se interrogaba allí Cafiero, refiriéndose a la oposición política, y lo cito textual, ¿será inútil pedirles que piensen en Argentina, que tengan un poco de amor y piedad por el pueblo argentino? La manifestación del pasado lunes 17 de agosto responde negativamente a la pregunta formulada por Cafiero. Quienes tienen expectativas en una oposición responsable o moderada, lamento tener que desilusionarlos una vez más. Cuanto más el gobierno de Alberto Fernández muestre una alternativa al paradigma de la derecha y de los sectores dominantes a nivel global y local, más beligerante, más autoritaria y más antidemocrática será la respuesta de la oposición política. Estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Nos reencontramos, si les parece bien, el sábado que viene a la misma hora y en el mismo dial. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Otra de las actividades para esta semana organizada por el Centro Cultural de la Cooperación. El tema a debatir el próximo jueves es Arte y Educación, dos campos con potencia transformadora. Diálogo entre Gabriela Pereira, investigadora en Arte y Educación en el área de títeres y espectáculos infantiles del CCC, profesora de teatro en el Instituto Vocacional del Arte, profesora de enseñanza primaria y actriz. Y Claudia Loyola, que es profesora de Educación Primaria y de Ciencias de la Educación, además de secretaria académica de la Maestría en Educación en Pedagogías Críticas y Problemáticas Educativas. Una charla para abordar la potencialidad transformadora del arte en la educación. El encuentro de ambos campos se deriva entre la banalización y la potencia y el tiempo de desfase como oportunidad de aprendizaje y transformación. El encuentro virtual será el próximo jueves a las 19 en el Instagram Centro Cultural de la Cooperación. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. El aislamiento social, única herramienta a mano para hacer frente a la pandemia hasta que la vacuna sea realidad, modificó muchas de nuestras conductas habituales. Entre las pocas cosas que crecieron fue el aumento de los contenidos online, lo que significó un incremento sustancial en las ganancias de plataformas como Netflix o Amazon, solo por citar dos multinacionales archiconocidas. ¿Y por casa cómo andamos? Puede ser la pregunta. Y la respuesta es que el cine nacional también logró récords históricos de visualizaciones a través de aplicaciones como cine.ar o la plataforma Octubre TV. Pero ahora vamos a concentrarnos en una plataforma lanzada recientemente, creada por un grupo de realizadores y comunicadores del oeste del conurbano bonaerense que diseñaron una plataforma libre y gratuita para poder ver contenidos audiovisuales independientes. El sitio es oesteaudiovisual.com, así, todo junto. Y Martín Chávez, uno de los fundadores, nos cuenta cómo surgió este interesantísimo proyecto. La plataforma nace de una necesidad. Nosotros el año pasado realizamos un documental sobre la Reserva de los Robles, que está ubicada en Moreno, al oeste del conurbano, y este año nuestra idea era estrenarla entre marzo y abril. Obviamente cambiaron los planes cuando vino la pandemia, y obviamente la cuarentena no permitía las reuniones. Entonces empezaron a pasar las semanas se convirtieron en meses, y se nos ocurrió hacer un estreno online, ¿no? Cuando empezamos a buscar las opciones, la verdad es que las plataformas que hay son un poco de difícil acceso. Realmente nos costó muchísimo, cuesta muchísimo en tiempos de normalidad, así que en tiempos de cuarentena es mucho más difícil. Así que se nos ocurrió hacer nuestra propia plataforma, que sirviera para subir nuestro documental, pero que también le sirviera como una herramienta de difusión a un montón de realizadores independientes que están en la misma que nosotros, que se matan trabajando en un proyecto audiovisual y que después, cuando tienen que difundirlo, están como un poco desamparados. Como decía Martín Chávez, el sitio, que aclaremos es libre y gratuito, tanto para ver como para subir contenidos, es una herramienta concebida para poder difundir el material que no aceptan en otras plataformas. De más está decir que es un proyecto que no busca el lucro. Nosotros somos un grupo de trabajadores de la comunicación, nos llamamos Colectivo de Comunicadores del Oeste, y desde ahí realizamos el documental, y también desde ahí generamos la plataforma oesteaudiovisual.com. No somos una cooperativa, pero sí somos un grupo de trabajo que funciona de manera colectiva, ¿no? Y la verdad, bueno, que venimos realizando varios proyectos que tienen que ver con la comunicación popular, desde la capacitación hasta la producción y, bueno, y ahora la difusión a través de Oeste Audiovisual. El proyecto, ideado por Carlos Rearte, Rodrigo Pozo, Carlos Gense y Martín Chávez, busca transformarse en una opción para aquellos realizadores independientes que terminan estrenando sus piezas audiovisuales en YouTube o en Vimeo y que luego de un tiempo se pierden en la inmensa nube de contenidos que es Internet. En el próximo audio, Martín Chávez explica cómo funciona la plataforma oesteaudiovisual.com. La metodología que elegimos para la plataforma es que sea libre y gratuita. La verdad es que es un proyecto sin fines de lucro. Lo que queremos es que sirva como una herramienta de difusión. Por lo tanto, no cobramos ni para ver los contenidos ni para subirlos. Lo que nosotros hacemos es recibir los materiales, que en realidad son los links originales de las piezas audiovisuales que subieron los creadores. Nosotros las redireccionamos, los canalizamos a través de la plataforma, pero digamos, el que ve, el espectador está viendo los links originales de esas obras. Así que digamos, las visualizaciones se le suman a los creadores. Y bueno, la verdad es que nosotros tampoco juzgamos los materiales, sí tienen que tener, digamos, tienen que ajustarse al formato, ¿no? Estamos hablando de largometrajes, cortometrajes, documentales, de ficción, también series web y podcast. ¿Qué es lo que se puede ver en Oeste Audiovisual? ¿Con qué nos encontramos cuando ingresamos a la plataforma a la que accedemos en www.oesteaudiovisual.com? Nos lo cuenta Martín Chávez. En Oeste Audiovisual los espectadores van a poder ver contenidos de todo tipo. Nosotros ahí realmente lo que queremos es generar un lugar donde el espectador pueda navegar, pueda ver un montón de contenidos y que el abanico sea amplio, que se puedan ver desde producciones independientes de estudiantes de secundario, de terciario, de la universidad, proyectos que tengan que ver con materias, hasta películas de ciencia ficción, de terror, de realizadores independientes con mucha trayectoria. La verdad es que queremos que todo eso esté al alcance de los espectadores, porque creemos que hay mucho esfuerzo puesto en la producción de un audiovisual y la verdad que es una pena que eso después en la difusión se vaya perdiendo o que quede aislado en el vasto universo de YouTube o de Vimeo. La verdad que queríamos un lugar donde el espectador pueda entrar y pueda empezar a buscar, a bucear y a navegar y a encontrar todo tipo de contenidos. En la plataforma, además, se pueden encontrar desde largometrajes de cineastas independientes hasta cortometrajes de estudiantes de escuelas secundarias o de la Universidad Nacional de Moreno. Por otra parte, el Colectivo de Comunicadores del Oeste tiene una mirada integral de la comunicación popular y la plataforma oesteaudiovisual.com se suma a otros proyectos en los que vienen trabajando, como la Escuela Popular de Comunicación, desde donde ofrecen cursos y talleres audiovisuales en el territorio, en escuelas, organizaciones sociales, sociedades de fomento, entre otros sitios. Finalmente, Martín Chávez nos cuenta sobre las repercusiones que vienen teniendo con esta plataforma. Ahora la verdad es que la repercusión es muy buena, tanto de los espectadores como de los creadores, de los realizadores. Muchos nos dicen que está bueno este tipo de espacios porque no había un espacio que sirva de difusión para este tipo de proyectos audiovisuales. Y la verdad es que estamos teniendo mucha demanda, nos están mandando muchos materiales, incluso, digamos, del conurbano y también de otras provincias. La verdad es que este proyecto, que en realidad nace como una necesidad por el documental, y que incluso, como nosotros somos del oeste, de Moreno, de Merlo, le pusimos Oeste Audiovisual, empezó a tener vuelo propio y empezó a crecer, y nos empezaron a mandar contenidos de un montón de lugares. Así que la verdad es que estamos contentos porque de golpe está creciendo Oeste Audiovisual, y bueno, ya se convirtió en un proyecto propio de peso, y que nosotros intentaremos mantener como está y hacerlo crecer. Cerramos el bloque como no podía ser de otra forma, mirando una película, porque ¿qué se puede hacer salvo ver películas? El gran Charly García, en 1977, después de disolver Sui Generis, forma La Máquina de Hacer Pájaros. De su segundo disco, el tema ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Vamos con la segunda hora de nuestro Desde la Gente de hoy. Ya pasaron el recuerdo a Focke-Wulf, a 10 años de su fallecimiento, y a Rafael Kovanov, que nos dejó esta semana. Escuchamos el informe de Silvia Porritelli sobre la Cooperativa de Trabajo de Capacitación y Desarrollo. Conocimos la plataforma oesteaudiovisual.com. Nos dimos el gusto de escuchar a Pepe Guerra y a La Máquina de Hacer Pájaros. Y Andrés Cheyman analizó los ecos de las voces que quedaron de la marcha de las y los anti todo. Ese odio espeso siguió flotando toda la semana. Los medios hegemónicos se encargaron de difundir la convocatoria, de cubrirla ese lunes y de insistir con esas imágenes a lo largo de toda la semana. Poca o nula cobertura tuvo otra actividad, esta muy solidaria, que realizaron desde el Centro de Panaderos de Avellaneda. El miércoles pasado, desde las 7 de la mañana, recorrieron las guardias de alrededor de 10 hospitales del área metropolitana para llevar facturas y tartas a los médicos y a los enfermeros que día a día arriesgan su propia vida por salvar las vidas de otros. En la convocatoria, con la firma del presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, sostenían: es una manera de expresar nuestro profundo agradecimiento al personal de la salud, de los hospitales públicos, y una forma de hacer visible nuestro repudio a la irresponsabilidad de los anticuarentena que se movilizaron recientemente en el centro porteño, poniendo en riesgo la vida de todos y agravando aún más la complicadísima situación sanitaria que atravesamos los argentinos. Lo llamamos a Gastón Mora para que nos cuente cómo había estado esta acción solidaria y nos contó. Hola, ¿qué tal? Bueno, en el día de hoy hemos finalizado la jornada, continuaremos con algunos hospitales que quedaron en la zona de Avellaneda mañana, pero nada, muy contento y satisfecho por el recibimiento del personal de la salud, muy agradecidos, muy emocionados, porque realmente logramos tener el efecto que quisimos, ¿no? Que vean que hay otra realidad a la del lunes que se vio el 9 de julio, sino que aquí hay gente que realmente los valora. Así que agradecidos a Luis Coronel, a todo el sindicato de camioneros, agradecido a todos mis compañeros del Centro de Panaderos 27 de Abril, agradecido a la Cooperativa Panificadora del Sur, que fue quien donó toda la mercadería para que hoy los agasajemos. Así que bueno, esperamos pronto replicar esta acción en lo que dure la pandemia, y vamos a invitar a otros colegas de otros distritos también para que puedan hacer lo mismo, apostando como siempre a la salud pública, y a decirles que aquí estamos y que de esto salimos todos juntos. Así que muchas gracias a todos los medios por difundir esta acción. Desde la gente. Más de 400 pymes de todo el país conmemoraron el sábado pasado a la tarde el Día del Empresario Nacional, con la presencia de funcionarios nacionales, autoridades provinciales y comunales, dirigentes empresarios, sociales y sindicales. En esa jornada se escuchó un fuerte llamado a la unidad de las pymes, por una Argentina desarrollada, equitativa y soberana. El acto, como corresponde a estos tiempos, se realizó de manera virtual y estuvo encabezado por el dirigente cooperativista y diputado nacional, Carlos Heller, quien preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y por el presidente de APYME y también diputado nacional, Eduardo Fernández. En la apertura del encuentro, Juan José Sisca, secretario de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, señaló que hoy la entidad ratifica su compromiso con los ideales que se expresan en esta jornada: la defensa de las pymes, la industria nacional, el mercado interno, la soberanía y el trabajo de los argentinos. En su intervención, el presidente de APYME, el diputado nacional por Córdoba, Eduardo Fernández, recordó el papel histórico de José Bergelbard en la conformación de la Confederación General Económica, la CGE. ¿Cuál era el sentido de esta conmemoración? Podríamos hacer y pasarnos toda la tarde hablando de las enseñanzas que nos dejó José Bergelbard. Hoy recordamos la constitución, la conformación de la CGE. pero ¿por qué lo quisimos hacer? Porque me parece adecuado, nos parece adecuado para el momento. Las empresarias y empresarios se encontraban dispersos en el país. Las cámaras empresarias empezaron a formar a partir de querer ser la contraparte nomás del sindicato, es decir, con una cuestión solamente corporativa, fundamentalmente corporativa. La tarea de Helva fue superar esa dispersión, pero decir que este argumento de la productividad que estaba ya en los años 60, fines de los 50 y 60, él decía que la productividad ya no era un fin en sí mismo, y empezó a agregar conceptos, empezó a agregarle alma al empresario nacional. Y la unidad no fue fácil. Se forjó en el marco de reivindicaciones concretas, la de los empresarios del interior del país, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, pidiendo por el costo del transporte, de la logística hacia el puerto, desde y hacia el puerto, que los tornaba imposible esos costos, manejarse con sus mercados internos, traer, llevar mercaderías y sacarlas. Y entonces él identificó los problemas y orígenes de esos problemas, y eso es importante, y elaboró propuestas. Y es eso lo que queremos en esta conmemoración, hacer el llamado, es la que hizo Sisca al principio, la que hace nuestro documento. En su exposición, el presidente de APYME, el diputado nacional Eduardo Fernández, sostuvo que hoy, para avanzar en un proyecto productivo nacional como el que quiere llevar a cabo el gobierno de la Argentina, es fundamental convocar a todos los empresarios pymes de la industria, del agro, la construcción, el comercio, los servicios, con el objetivo de buscar la unidad. Este gobierno, del que yo soy diputado nacional también, necesita de los empresarios, necesita de los empresarios nacionales, no de aquellos que los sucesivos gobiernos tomaron como única bandera para llegar a la famosa competitividad, de flexibilizar las normas laborales, de flexibilizar los salarios y de pagar menos impuestos. Lo que se trata es de pagar impuestos justos. En ese camino vamos, pero tampoco hacernos eco de que el costo laboral es el problema. Nuestros colaboradores son los trabajadores. Tenemos que encontrar las mejores formas de sentarnos en una mesa y poder brindar al pueblo argentino, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que están esperando crear empleo genuino, agregar valor. Esa es nuestra responsabilidad. En el documento presentado por APYME hay ideas centrales que se sintetizan en 10 puntos. Papel activo del Estado, acceso al crédito para el conjunto de las pymes, reforma tributaria progresiva. Además, solicitan una adecuada segmentación de las MIPYMES, el fomento del mercado interno, el impulso al compre nacional, compre pyme y compre cooperativo y favorecer la competitividad pyme. Los últimos 3 puntos del documento de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios solicitan que se implemente un plan industrial sustitutivo, que se realice una defensa de los recursos estratégicos de la nación y que el comercio exterior se realice con valor agregado e integración regional. El capitalismo se debate entre 2 opciones, ajuste y volver a las viejas recetas o aprovechar esta oportunidad para recuperar los valores más democráticos, que es distribuir riqueza, que es avanzar sin oprimir a otros. Y ese es el gran desafío en este Día del Empresario Nacional. Eduardo Fernández fue uno de los oradores el sábado pasado por la tarde en la celebración del Día del Empresario Nacional. El otro fue el diputado nacional Carlos Heller. El dirigente, tras celebrar la coincidencia que hay entre los empresarios nacionales y los funcionarios del gobierno argentino, hizo mención a la celebración del Día del Empresario Nacional y la relación con la labor que desarrolló José Berg-Helbart. Recordemos que el 16 de agosto es el Día del Empresario Nacional por una ley sancionada en 2014 a partir de un proyecto del diputado Carlos Heller. Efectivamente, yo tengo el orgullo de decir que tengo la autoría de ese proyecto que declara al 16 de agosto como el Día del Empresario Nacional en homenaje al día de la conformación de la CGE. En el año 1953 se crea la CGE y eso tiene toda una definición, porque es la búsqueda de generar una representación de otro tipo de empresariado que es lo que hasta allí había. Cuando uno ve los documentos fundacionales de la CGE, cuando uno repasa en algunas cosas, por ejemplo, dice Helbart, hablando de su concepción sobre la relación entre obreros y empresarios: nosotros no hemos de lograr salarios altos si no logramos una alta productividad. La productividad no debe significar en ningún modo volver al cañaveral o a la fazenda donde trabajaban con el látigo, ni tampoco debe significar una tortura moral o física para el obrero. Debe significar una producción concordante con lo que se le paga y adecuada a su propio esfuerzo. Era todo un cambio de paradigma de la visión del empresario, de la relación con los trabajadores, de la concepción del intento de comenzar a construir un país distinto que tuviera un acento en el desarrollo de un fuerte mercado interno, tratando de modificar algo que todavía no se ha terminado de modificar. Recién Eduardo hablaba de los problemas de transporte y de logística, y es que en realidad la logística de la Argentina fue construida alrededor de la idea del puerto, del país exportador de materias primas, de productos primarios sin valor agregado, y entonces los ferrocarriles, las rutas, y todo lo que había tenía que llegar a los lugares de donde se embarcaba la mercancía hacia el primer mundo. Y eso, cambiarlo, es altamente dificultoso, porque no solo requiere vocación, requiere mucho tiempo, requiere muchos recursos, requiere desarrollo de muchas políticas, de muchas capacidades, que solo en la persistencia de un proyecto nacional con objetivos claros y que vayan en una dirección, lo hace posible, porque de lo contrario, la resistencia que generan las estructuras preexistentes creo que marcan la dificultad real que hay que enfrentar. Carlos Heller sostuvo que en el actual contexto existen importantes desafíos relacionados con los ejes planteados por APYME, como la reforma tributaria con sentido progresivo, que para el dirigente cooperativista es una herramienta fundamental para una distribución más equitativa de la riqueza, por lo cual hay que bajar los impuestos al consumo y apuntar a los que gravan la renta y el patrimonio. Heller también se refirió a la necesidad de volver a poner en la agenda la ley de servicios financieros. También destacó como puntos importantes la situación de importaciones con fuerte protección de la industria local, el manejo de recursos estratégicos como el litio y en particular la segmentación de las categorías pymes. Heller subrayó que hay que dar de baja la categoría inventada por el gobierno macrista de las pymes tramo 2, que en realidad son filiales de grandes empresas, para que los recursos del Estado vayan a las pymes genuinas. Y a pesar de la adversidad del presente, el diputado nacional Carlos Heller fue muy optimista por el tiempo que viene. Vamos a lo que fue el cierre de la exposición del diputado y presidente del Partido Solidario a lo largo del encuentro virtual que se desarrolló el sábado pasado en el marco de los festejos por el Día del Empresario Nacional. Creo que vamos a entrar en una etapa apasionante. Yo vengo hablando, y creo que hoy se usa bastante el término, de las dos pandemias. Y quiero recordar que en diciembre nosotros sancionamos la ley de solidaridad social y emergencia económica, donde determinamos 9 situaciones de emergencia que prácticamente abarcaban todo el ámbito de la actividad económica, científica, de salud, de educación, porque era todo: emergencia económica, emergencia financiera, emergencia laboral, emergencia social, emergencia energética, emergencia sanitaria, emergencia educativa y emergencia ambiental. Esto es antes de que nos venga la maldición de la pandemia sanitaria. En esa situación, y no nos podemos olvidar de eso, porque hay un gran interés en pasarnos por arriba la herencia y transferirnos la responsabilidad de las cosas que no están resueltas como se desearía, en un momento donde las demandas, legítimas todas, superan con creces las posibilidades de atenderlas. Y eso nos pone en un laberinto de responsabilidades. También es un desafío para cada uno de nuestros dirigentes contribuir a generar un movimiento PYME unificado, con una representación PYME unificada que tenga entonces todo el peso específico que necesita tener y que es muy difícil de lograr de manera individual. Construir esa unidad PYME también es una reivindicación fundamental para cumplir con esos objetivos que nos planteamos. Desde la gente. Desde la gente. En el marco de la propuesta Memorias de Agosto, el Centro Cultural por la Memoria de Trelew produjo un ciclo de 5 cortos audiovisuales con material de Archivo Provincial por la Memoria que fueron proyectados durante las primeras semanas y finalizará hoy a las 18:30 en el marco de la Feria del Libro, con el conversatorio en el que se debatirá sobre el documental como actor político de su época, Diálogos Posibles con el Presente. En este encuentro se abordarán 3 producciones documentales que a lo largo de la historia se han transformado en espacios de memorias sobre el crimen de Estado cometido en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Sar de Trelew, conocido como la Masacre de Trelew. Los disertantes para este encuentro serán Juana Sapire, que es sonidista compañera de Raimundo Gleiser, quien trabajó en el emblemático documental Ni Olvido Ni Perdón. También Mariana Arruti, directora de Trelew, La Fuga que fue Masacre, y Diego Pauli, director de Prohibido Dormir y 22 de agosto, Las Causas. Las redes sociales por las que se va a transmitir la actividad van a ser: en Facebook, Ciencia y Cultura Chubut. El acceso es Ciencia Cultura Chubut. En Instagram, Ciencia y Cultura Chubut. Reitero, este encuentro será hoy a las 18:30. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigas, amigos, estamos en Visión de Géneros y hoy vamos a hacer un viaje virtual, por supuesto, a una bellísima ciudad como es Mar del Plata, porque vamos a conocer a una cooperativa de trabajo. Hablamos de la cooperativa de trabajo Construyendo Argentina. Su presidenta se llama María Ruth Craig González y es una cooperativa de trabajo que está concebida, gestada con perspectiva de género. Así que nos vamos a Mar del Plata nomás y vamos a conocer cómo nace la cooperativa de trabajo Construyendo Argentina. Bueno, la cooperativa es un proyecto productivo que da respuesta a las demandas que teníamos con relación a la falta de trabajo y a la imposibilidad de generarlo. En el 2016 comenzamos a trabajar en distintos barrios de la ciudad de Mar del Plata con distintos grupos de familias que se encontraban en una situación de vulnerabilidad social y económica muy grave, en donde, bueno, nos fuimos organizando en distintos espacios como comedores, merenderos y huertas comunitarias, pero siempre con el claro objetivo de generar trabajo, ya que el trabajo es un factor ordenador y dignificador de las personas. Por eso, tras años de trabajo territorial y de organización, en el 2018 logramos iniciar este proceso de conformación de este proyecto y en el 2019 obtuvimos la matrícula para funcionar plenamente. Cuando decidimos formalizar nuestra fuerza de trabajo, casi por unanimidad decidimos que lo íbamos a hacer bajo la figura de una cooperativa, y eso responde a que estamos convencidos y convencidas de que el cooperativismo es la forma más equitativa, justa y solidaria para trabajar de manera mancomunada, ¿no? Y bueno, también decidimos desde el principio de que iba a estar interpelada por la perspectiva de género, tanto en la vida institucional como productiva. El 50% de quienes integramos esta cooperativa está conformado por mujeres, y contemplamos esto, ¿no? Uno de nuestros principios rectores es que siempre le daremos prioridad no solo a la inclusión de las mujeres y la diversidad en el circuito productivo, sino también a aquellas personas que están sufriendo violencia por su género. Estás escuchando a la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Construyendo Argentina. Ella es María Ruth Craig González, y a ella también le preguntamos qué trabajos hacen en la cooperativa. Bueno, con respecto a los trabajos que realizamos con la cooperativa, estos están todos enmarcados dentro del rubro de la construcción y el mantenimiento. Entre ellos encontramos trabajos de albañilería, de pintura, tendidos de redes de agua y de cloaca, trabajos en vialidad, como pavimento y cordón cuneta. Con respecto al mantenimiento, realizamos mantenimiento de espacios públicos y privados, como cortes de césped, poda, arreglos de bancos y juegos. Y también realizamos trabajos de producción, de herrería y de carpintería, como por ejemplo la producción de vallas de señalización para arreglos en la vía pública, la cual este tipo de trabajo se logra a través de procesos de licitación que se llevan a cabo en los entes municipales. Estamos conociendo a la Cooperativa de Trabajo Construyendo Argentina a través de su presidenta, que es María Ruth Craig González. Ellos apuestan a la participación del cooperativismo en todos los espacios, en los institucionales, sociales y territoriales, y además están convencidos y convencidas de que la figura de la cooperativa es la mejor forma de organizar una fuerza de trabajo, porque en ella prima la equidad, la solidaridad y, por sobre todas las cosas, la horizontalidad. Seguimos conociendo a la Cooperativa de Trabajo Construyendo Argentina y le preguntamos a su presidenta cómo pensaron en gestionar la cooperativa con perspectiva de géneros. Siempre pensamos en que la gestión de la cooperativa debía estar articulada con diferentes espacios e instituciones. Para quienes la integramos, la vida institucional de la cooperativa es fundamental, articular con diferentes espacios como el fomentismo, con el sector privado y público, ya sea provincial, nacional o municipal, también con instituciones religiosas, educativas. Es para nosotros la forma de recorrer diferentes caminos que nos va a permitir enriquecernos y crecer con mayor profesionalismo y capacidad. También, tal como mencionaba anteriormente, nuestra cooperativa está interpelada tanto en nuestra vida institucional como productiva por la perspectiva de género. Fomentamos la paridad laboral, fomentamos la inclusión de las mujeres y la diversidad en el circuito productivo, y fomentamos, por sobre todas las cosas, una mirada crítica, solidaria y constructiva entre nuestros asociados y asociadas con respecto a la violencia de género. Un principio rector de nuestra cooperativa es siempre darle prioridad a aquellas personas que están sufriendo violencia por su género, garantizarles siempre un puesto de trabajo, acompañarlas en el proceso y ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan transitarlo de la mejor manera posible. Sabemos que el obstáculo económico es uno de los obstáculos más difíciles de superar al momento de salir de un contexto de violencia, ¿no? También fomentamos la participación de las mujeres en los órganos de fiscalización y dirección, ya que sabemos que los espacios jerárquicos son espacios ocupados en mayor medida por varones, debido a criterios androcéntricos diseñados bajo parámetros masculinos. Es por eso que nuestra cooperativa, tanto varones como mujeres, trabajan de manera mancomunada y solidaria con los mismos derechos y obligaciones. Estás escuchando la voz de María Ruth Craig González, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Construyendo Argentina. Por último, le preguntamos cómo y con quién se vincula para llevar adelante todos sus trabajos. Y con respecto a los trabajos, tal como explicaba anteriormente, nos vinculamos principalmente con el Estado y la obra pública, pero también trabajamos con el sector privado, como por ejemplo el fomentismo. Actualmente estamos realizando diferentes trabajos de mantenimiento y puesta en valor de plazas y parques para diferentes asociaciones vecinales de fomento de la ciudad de Mar del Plata. Y apuntamos a trabajar obviamente dentro del sector privado con sindicatos o administración de edificios. Y en el ente, y con respecto al Estado, con cada ente municipal, como puede ser obras sanitarias, con la cual estamos trabajando en el tendido de redes de agua y cloaca actualmente, o el ente de turismo, o el ente de vialidad y alumbrado público, con el cual también estamos trabajando y estamos realizando una obra que es tomado de juntas. Hasta aquí Visión de Géneros, y conocimos a través de la presidenta María Ruth Cray González a la Cooperativa de Trabajo Marplatense Construyendo Argentina. Vamos a escuchar un tema musical para relajar esta mañana. Palo Pandolfo, Trabajar. Trabajar, el sexo y la tierra. Trabajar, el espíritu bien. Trabajar con nuestras esposas. Trabajar, aunque todo nos duela. Trabajar a futuro y ayer también. Trabajar en el campo y la escuela. Trabajar fuera de la burbuja, trabajar como un juego también, trabajar que no pare la lucha, trabajar. Cuando miro la cara del cielo, son de luna, la fuerza de estar vivo en este planeta de sueños cerrado y de fuego. Se me mete en la sangre y transpiro. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En la Argentina, hoy en día son pocos quienes dudan de esto, hay un grave problema de concentración mediática, de falta de diversidad y de pluralismo informativo. Y esto tiene que ver con la propiedad de los medios, con el mercado publicitario, con los contenidos y, por supuesto, con la catastrófica situación económica que dejaron 4 años de neoliberalismo, lo cual afectó a todo el mercado interno y al sector de las comunicaciones, y muy particularmente a los medios cooperativos, independientes y comunitarios. En este contexto, la historia discrecional en la distribución de pauta oficial y la aparición de los llamados gigantes de Internet provocaron además un corrimiento de la publicidad hacia sectores que no producen noticias ni contenidos culturales y que además se llevan las divisas fuera del país. Estos desequilibrios, es obvio, tienen que ser corregidos con políticas públicas estables, transparentes e institucionalmente consolidadas, porque lo que está en juego es la democracia. Con este espíritu, esta semana se presentó en el Parlamento un proyecto que busca, precisamente, fomentar el pluralismo y la diversidad informativa. Damián Loretti, abogado, doctor en ciencias de la comunicación y especialista en derecho de la comunicación, habla sobre el alcance de este proyecto de ley. Alguna vez nos contaron que no había mejor ley de prensa que la que no existe, y eso no es verdad. Alguna vez se dijo que lo que tenía que hacer el Estado era solo abstenerse de regular para permitir la libertad de expresión, y eso no es verdad, y los estándares de derechos humanos en que se apoya esta iniciativa por el pluralismo y la diversidad en y desde adentro y para el conjunto de los medios, da cuenta de esto. Entonces ya no es solo que el Estado se debe abstener de regular, sino que el Estado debe tomar cartas en el asunto para equilibrar el paisaje mediático. Ya no solamente controlar la concentración, sino, insisto, equilibrar el paisaje mediático. ¿De qué modo se puede hacer esto? Dicen los órganos internacionales, facilitar medidas de apoyo financiero, como subvenciones o tarifas especiales, considerar la creación de fondos especiales o asignación adecuadas, adoptar medidas para el desarrollo de servicios comunitarios o de sin fines de lucro o micropymes en zonas subatendidas. ¿Qué estamos proponiendo en este contexto? Estamos proponiendo, primero que nada, reparar una asimetría. En la historia de la legislación argentina no solamente ha habido medidas de flexibilización con los grandes grupos, sino que ha habido medidas de promoción específica. Desde los desgravamientos del 1989 a la incorporación del gravamen dentro del IVA del cable, cosa que jamás nos devolvieron, a las reglas de distribución de papel, las reglas de distribución de diarios y revistas, el uso de las frecuencias, los procesos de concentración y el plan de competitividad de Caballo, por no llegar a la famosa ley de protección de industrias culturales. Todas estas fueron medidas específicas para los grandes grupos. En la presentación del proyecto de ley, llevado a cabo, como ya es habitual en estos tiempos, a través de las redes, se hizo hincapié en la necesidad de que sea el Estado el que ponga las reglas para equilibrar el ecosistema mediático. Damián Loretti explicó que, una vez vetada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por el macrismo, el Estado volvió a su vieja normalidad, fomentando la monopolización de los medios de comunicación. ¿Qué propone el proyecto de ley? Cambiar justamente esta imposición del neoliberalismo. Así lo explica Damián Loretti, que es abogado y especialista en derecho de la comunicación. ¿Qué intentamos hacer nosotros? Intentamos plantear el reequilibrio de una simetría regulatoria en materia de impuestos y desgravaciones. Solo para entendernos, la ley del IVA está mal escrita y la cadena de producción no está regulada, y sí la cadena de comercialización. Esto que implica un crédito fiscal de 19 puntos sobre la compra del papel para los diarios cooperativos. Esto, como son diarios cooperativos, no se pueden volcar en la compensación de aportes patronales. Imagínense ustedes el crédito que los compañeros tienen frente al Estado, que no tienen modo de hacer. A nivel internacional, ¿qué hay? Desde hace mucho tiempo, en diversos países de Europa, inclusive Canadá, también Estados Unidos, tienen subsidios indirectos y directos a la prensa. Esto tiene que ver con la desgravación de impuesto al valor agregado y la compensación del IVA cuando se paga, la asignación de fondos concursables, como tiene la Argentina la ley de medios, pero de fondos no concursables y de sostenimiento institucional, por ejemplo, las radios asociativas francesas. ¿Cuáles son las reglas para esto? Los criterios de elegibilidad respecto a mínimos de contenidos, posición del mercado, naturaleza de la organización y fuente de financiamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros si esta propuesta prosperara? Corregiríamos la ley del IVA, corregiríamos la ley de ganancias, solo por citar un ejemplo. Si alguien pone plata en un instituto de formación privada, lo desgrava de ganancias a fin de año. Si pone plata por una suscripción en un medio comunitario, no lo desgrava de ganancias. Si pone plata en una universidad privada o dona dinero para hacer un aula, lo desgrava. Si pone dinero para hacer un estudio de transmisión en un medio comunitario en el sur o en el norte recóndito del país, no lo puede desgravar. Así como los partidos políticos son herramientas fundamentales de la democracia, también lo son los medios sin fines de lucro y micropymes. El proyecto de ley para fomentar el pluralismo y la diversidad informativa, presentado el lunes pasado, busca también lograr que las divisas que se fugan del país vía las plataformas como Netflix o Amazon queden, al menos en parte, en nuestro país. Así lo explica Damián Loretti. La afectación de fondos de las plataformas de Internet que han recibido la migración de la publicidad, que antes iba al abierto, luego a las señales de cable y luego a las plataformas que exportan divisas, la idea es afincar un porcentaje del 25% de la recaudación del IVA, o sea, el 5% del monto total de facturación de los gigantes de Internet que exportan de Argentina, es algo así como 119 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado, solo en materia de hogareños, y volcar ese dinero a un fondo de promoción que atienda a la situación de los medios sin fines de lucro, a los micropymes, a los medios de los pueblos originarios, para realizar programas de fortalecimiento institucional, de incorporación de infraestructura, cosa que también es una obligación del Estado, según los estándares interamericanos de derechos humanos. Si prospera este fondo, una de sus condiciones va a ser el mantenimiento de trabajo decente, de trabajo registrado, y de promoción de diversidad y pluralismo también hacia el interior de los medios. El proyecto de ley, como lo explicitaron sus impulsores, propone 5 puntos centrales. Extender a los medios comunitarios, cooperativos y micropymes las mejores regulaciones de las cuales hoy gozan las empresas más grandes de la actividad. Equiparar a esos medios con otras entidades en la desgravación a las donaciones, dado su carácter formativo, informativo y de promoción social, como explicaba recién Loretti. Establecer un fondo de fomento al pluralismo con parte de los impuestos recaudados sobre el consumo de servicios digitales importados. Implementar una política federal que permita mejorar las condiciones de trabajo, incluyendo la capacitación y el perfeccionamiento de los y de las trabajadoras. Aprobar una ley integral de la diversidad y el pluralismo informativo como baluarte fundamental de la vida democrática. Silvina Tamous, del diario El Ciudadano, que edita en la ciudad de Rosario la cooperativa La Cigarra, habla de la necesidad de una ley que sea realmente federal. Nosotros, cuando hablamos de estos proyectos y los trasladamos a las ciudades, al interior, a las provincias, creemos que es mucho más grave. Por ejemplo, en Rosario, la mayoría de los medios grandes pertenecen a un solo patrón. Entonces, estas voces que armamos desde lo cooperativo con muchas dificultades, pasamos el macrismo y estamos pasando la pandemia cobrando lo mínimo de anticipo de retorno, que no nos permite sobrevivir, no sé cómo lo están sosteniendo los 60 compañeros que componen esta cooperativa, pero con la convicción de que vamos a salir adelante porque son necesarias estas voces. Este proyecto habla de establecer una agenda propia, de que sean los medios los que producen día a día, los que sean considerados desde lo impositivo y también desde el Estado. Y creemos que es importante que cada pueblo, cada provincia, cada ciudad tenga su agenda y hable, cuente sus historias, sus problemas, que no sea una repetidora constante de lo que ocurre en otro lugar, que muchas veces tiene poco que ver con la realidad de cada lugar. Y creemos que para eso hay que producir información, y para producir información se necesitan periodistas que en el último tiempo los medios masivos echaron a la calle, cerraron medios. Entonces estamos hablando de eso, de una identidad, de recuperar, de creer y de hacer un mejor periodismo. Los que se oponen a la democratización de los medios de comunicación argumentan que en el país existe la libertad de prensa. Sin embargo, los datos duros y la propia realidad lo desmienten. Preste atención a estos números. Solo entre 4 grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos, alcanzan el 57% de la audiencia en TV abierta y el 53% en radio en todo el país. Aún más evidente es que una sola empresa provee el 42% de la telefonía fija, 34% de la telefonía móvil y 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, y el 40% de las bocas de TV paga. Este escenario, que responde a una serie de factores, afecta tanto al derecho a la libertad de expresión como el derecho al acceso a la información necesaria para la toma de decisiones vitales para la vida democrática. Federico Amigo, presidente de la cooperativa de trabajo que edita el diario Tiempo Argentino, reflexiona en torno a la necesidad de generar un mapa de medios más igualitario. Este proyecto está destinado a fortalecer, a fomentar y a estimular a los medios autogestivos, comunitarios, cooperativos, sin fines de lucro, micropyme, generar un mapa más igualitario, y ese mapa más igualitario también se va a generar a partir de generar mejores condiciones hacia el interior de los medios. Esta ley también tiene en su espíritu mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras que participan en estos medios, y bueno, y también de encontrar mayor diversidad, pero creo que en definitiva acá hay dos puntos claves. Uno, el mejoramiento de la situación de los propios medios y también de la situación de los trabajadores. Para tiempo es importante acompañar esta iniciativa, primero porque somos herederos de una historia, de una tradición y de una cultura de las cooperativas y de las recuperadas, que no son más que experiencias de laburantes poniéndose a pensar cómo hacemos para salir de las crisis, de la emergencia, de las situaciones como las que estamos. Entonces, desde ese lugar creo que estamos de alguna manera obligados a pensar qué aportes podemos hacer de políticas públicas, de iniciativas que promuevan una vida democrática un poco mejor que la que tenemos. Agustina Paz Frontera, del colectivo LATFEM, aportó su mirada con perspectiva de género respecto al proyecto de ley para fomentar el pluralismo y la diversidad informativa, también al interior de los medios de comunicación. Esto decía. Me parece que esta iniciativa también es una forma de volver, de seguir intentándolo, fomentar la diversidad y el pluralismo. Nos parece fundamental, además, como feministas, como periodistas feministas, como comunicadoras de un medio autogestionado, autogestivo, que además de promover y fomentar la diversidad y el pluralismo en el mapa de medios, en el ecosistema de medios, esta pluralidad y diversidad se fomente hacia el interior de los medios, porque para nosotras como es muy importante que se multipliquen los medios, que se fortalezcan los medios cooperativos, los medios comunitarios, las micropymes de la comunicación, pero es mucho mejor si además eso se hace cuestionando la subordinación de unos sobre otros, de unas sobre otros, adentro de esos medios de comunicación. Eso me parece fundamental y es lo que es un aspecto fundamental para nosotras de esta ley, ¿no? Bueno, yo creo que iniciativas como esta tiene que ver con volver a intentar una comunicación más democrática. Y ahí para nosotras es fundamental el género por el momento histórico que estamos viviendo, la puja que estamos llevando adelante los feminismos y toda la sociedad en conjunto. En los últimos 4 años de macrismo, la situación de los medios cooperativos, comunitarios y micropymes empeoró notablemente en forma paralela al crecimiento de los monopolios. El proyecto de ley intenta corregir esta situación a través de medidas directas e indirectas en materia de financiamiento que, en parte, ya existen para otras actividades que se encuentran en mejores condiciones. Medidas que van desde la extensión de beneficios ya existentes hasta la utilización de mecanismos de desgravación a quienes aportan a entidades de beneficencia o educativas que recientemente fueron ampliadas a los partidos políticos. Cerró la presentación el diputado Pablo Carro, titular de la CTA Córdoba y presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados. Esto decía. Esto recién empieza, pero la verdad que ya hay acá mucho laburo hecho. Yo siempre digo, muchas reuniones que hemos hecho, estos proyectos necesitan masa crítica. Si no hay masa crítica por detrás, por abajo, empujando, es muy difícil que estos proyectos puedan convertirse en ley. Y este proyecto tiene masa crítica y tiene o ha tenido plumas virtuosas y talentosas en la redacción y se ha tomado y se ha escuchado a muchísimos y muchísimas sus opiniones, ideas, así que la verdad es que creo que es un proyecto necesario y además es un buen proyecto. Y como decía Damián al principio, es un proyecto justo, es un proyecto correcto, es un proyecto que tiene buenos argumentos, es un proyecto necesario. Y si nosotros y nosotras estamos convencidos y convencidas de que es así, yo no tengo ninguna duda de que vamos a lograr que se convierta en ley porque nuestra democracia lo necesita. Para que una sociedad sea verdaderamente democrática, el Estado debe garantizar la pluralidad de voces y exigir responsabilidad en los que opinan e informan. El concepto pertenece al presidente Alberto Fernández, quien se explayó sobre el asunto en una reciente entrevista periodística. El proyecto de ley presentado este lunes recoge el guante y pone sobre la mesa de discusión una serie de propuestas que buscan corregir el desequilibrio estructural que existe en materia de medios de comunicación, a través de políticas públicas que promuevan la diversidad y la pluralidad de voces. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente, efemérides. El próximo jueves cumplimos 100 años. No nosotros, claro, digo, no desde la gente. Tampoco esta radio, sino la radio. El próximo 27 de agosto se conmemora el aniversario número 100 de la primera transmisión radial pública en el mundo, hecha en 1920 en la ciudad de Buenos Aires. Aquella transmisión fue escuchada solo por unos cuantos propietarios de radios en Buenos Aires. Sin embargo, este hecho llevó a la creación de Radio Argentina y otras emisoras. Este broadcasting fue la primera sociedad en transmitir el discurso de un presidente, en difundir un noticiero y, además, fueron pioneros a la hora de formar un equipo de locutores. Invitemos a Enrique Telémaco Susini, uno de los cuatro locos de la azotea, que se subieron a la terraza del Teatro Coliseo para aquella primera transmisión, a que nos cuente cómo fue aquella experiencia. Con profunda emoción, yo quiero reclamar, no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión, y que pasaron solamente 3 meses antes que en Estados Unidos se comenzara a hacer una tentativa de radiodifusión que no se organizó hasta un año después. Desde su inicio se debate qué es y en qué se puede convertir la radio. Antonio Carrizo, ya en 1993, se planteaba en qué podría convertirse la radio. Lo que es más dudoso es meditar sobre el futuro de la radio. ¿Ah? Cuando todo el mundo creía que la radio ya estaba hecha, aparecieron los discos y las formas de grabación y de reproducción musical nuevas. Después aparecieron los satélites, los transistores, los aparatitos chiquititos. La radio que había perdido en la lucha con la televisión los espacios del descanso, ganó los espacios del trabajo. Ahora en un peón de campo, en un caballo, tiene una radio de transistores. La radio ha producido ese milagro y no podemos dejar de tenerlo en cuenta, porque hemos sido protagonistas del milagro. José Ignacio López Vigil es autor de Manual Urgente para Radialistas Apasionados, un libro de referencia para muchos amantes de este medio. Él sostiene que nos han dicho que la radio es música y noticias, pero la radio es voz, voz humana, voz de la naturaleza, efectos de sonido, por ejemplo, y la voz del corazón, la música. La radio moderna ha olvidado la voz de la naturaleza. Betty Elizalde fue una de las enormes mujeres de radio. Aquella radio de cuando yo era chica lograba eso, que el hombre y la mujer, después de la dura tarea, se relajaran y se acostaran pensando en lo que se habían divertido con Tirel Pinto, no sé, o con Nini Marshall. Con las angustias de la familia de los Pérez García. Era una propuesta completamente diferente. En 1995, cuando FM La Tribu celebraba el fin de año, puso al aire este mensaje para sus oyentes. El oído es la mitad del poeta y acepta las fantasías que los otros sentidos rechazan. Cierre los ojos sin miedo. Los oídos no tienen párpados y la radio mantiene abiertos los ojos de la mente. Alejandro Dolina y su relación con ustedes, los y las oyentes de la radio. Yo creo que la gente es indispensable a estas alturas para mí. A nosotros nos sucedió la gente. En este mismo estudio donde estamos ahora, comenzamos a hacer el programa sin gente. Y un día vino un tipo. Un día vino uno. Pidió permiso para ver el programa y después la gente oyó las risas de este, oyó que alguien tosía y empezó a venir. Y resulta ser que ahora yo no podría hacer el programa sin gente, porque la gente hace de escribano, es como si certificara la autenticidad de lo que hacemos. La presencia de la gente carga el programa de un compromiso que a mí me estimula muchísimo y me hace muy feliz. La radio es un medio de comunicación verdaderamente potente. Según datos de la UNESCO, la radio llega a un 95% de la población de todo el mundo, alcanzando a casi todos los segmentos sociales. Graciela Mancuso, que fue una de las locutoras más reconocidas en el medio, llegó a afirmar que si el cine es el séptimo arte, la radio es el octavo. La radio siempre fue un medio de comunicación maravilloso y entonces en todas las casas había radio y en mi casa se escuchaba radio, pero yo además iba a la radio con mi papá, cosa que a mí me fascinaba ver todo ese mundo que se movía en la radio para que la gente escuchara. Era muy interesante. Quiero gritarlo en la radio. Gritarlo en la radio. Víctor Hugo Morales asegura que la televisión es la imagen. La radio tiene que ver con la imaginación, no está tan lejos del alma. Yo soy un apasionado de la radio. Bien. Pude haber hecho radio como actor de radioteatro si hubiesen existido. Podría simplemente haber conducido programas musicales, pero mi pasión, mi locura es la radio. Yo pienso la vida en términos de radio. Hay que ser honestos y decir que la radio de hoy está en un permanente cambio y búsqueda. Las nuevas tecnologías hacen que las y los oyentes busquen voces y músicas en otros soportes. Juan Alberto Badía decía que en la radio del futuro no podrá ser reemplazado el hombre ni su creatividad. Fernando Peña aseguraba que la gente va a buscar una radio con más palabras. Y Betty Lizalde afirmaba que el cambio pasará por la tecnología, pero esencialmente la radio seguirá siendo la misma. Algo parecido, aunque en otros términos, sostiene Lalomir. Si quiero concentrarme en algo, yo calculo que la radio va a seguir. No va a ser radio como la conocemos, obviamente que no, porque es posible que todos estos parámetros que hoy manejamos técnicamente, AM, FM, ¿cómo se llama esto? Streaming, todo eso va, calculo que, a desaparecer y todo llegará por unas vías que nos van a poner un chip en el ojete. Y todo entrará en un satélite, eso no importa. Sí. Pero que va a haber gente hablando y otros escuchando es inherente a la humanidad. Somos seres hablantes. Y pensamos porque hablamos y hablamos porque pensamos, ¿no? Venía siempre temas en la radio y nunca nos quería oír. Valen los teóricos de la radio en esta celebración por los 100 años de este medio, permítame decirlo, maravilloso. Pero también valen las frases en las que se la nombra. Una muy famosa es de Marilyn Monroe. Ella sostuvo: no es cierto que no tuviese nada puesto. Tenía puesta la radio. Nos vamos entre la melancolía y el futuro. Y para los que tengan 50, 60 años y un poco más, el cierre les va a sonar a mucha nostalgia, pero se los dejamos así para que lo recuerden, lo disfruten y, como siempre, con la esperanza de que la pandemia termine cuanto antes, nos despedimos hasta la semana que viene. Fue tema identificatorio de aquel Imaginate Flecha Juventud que Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso hicieron en Radio del Plata. Curiosa noche de y por vivencia. Curiosa noche, dialogamos a menudo. Cuando tu ropa pone a andar, señora noche, silenciosa compañera de caricias que nos llegan a cubrir mi soledad. Libros y mi radio que me van a acompañar. Acompañar.